desde la tierra de los muertos, la música y la mitad. Vuelve tu grupo que te quiere y te ama. ¿Cómo dijiste? Un, dos, tres, alegría otra vez. De tu cabello, tu antojo, me vuelve loco, me van a matar. Me tienes acorralado, ardiendo en el fuego de tu pasión. Cortaste todos tus gustos, ya no me queda nada de mí. Ya no me queda dinero, porque te quiero, te hace rogar. ¿Por qué será que tuvo que ser que te conocí? ¿Será que yo, para ser feliz, tengo que llorar, tengo que sufrir? Te aprovechas, porque te quiero, te aprovechas.